cuando la raíz es múltiple, los frutos son infinitos. Esqueje. Voces del Valle. Voces del Valle. Voces del Valle. Información matutina de los pueblos de Tras la Sierra en tiempos de pandemia. Pandemia. Presenta Radio El Grito. Qué rápido, qué rápido, ¿no? Bueno, y estamos en comunicación telefónica con Martín. Él es parte de la cooperativa de trabajo Nuevo Chañar, cooperativa que está cumpliendo ahora añitos en estos días. Así que, Martín, te saludo. Muy buen día. ¿Cómo estás? Hola, buen día, Débora. Buen día a vos, a todos los oyentes. ¿Cómo les va? Bueno, como justo decías vos, es así. Mañana mismo, el 17 de agosto, estamos cumpliendo nuestro primer año como cooperativa. Somos un grupo de constructores, nos dedicamos a la construcción. Si bien venimos trabajando hace 4 años más o menos juntos, hace un año decidimos constituirnos como cooperativa, ¿no? En búsqueda de poder darnos más y mejor trabajo y bueno, así también poder de alguna forma transformar nuestra forma de satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Bueno, sabemos que el rubro de la construcción acá en Tras la Sierra es como uno de los lugares, ¿no?, donde más se dan situaciones, ¿no?, de alguien contratando a alguien. En cambio, ustedes tienen un desafío ahí que es trabajo cooperativo. ¿Querés contarnos un poco, Martín, en qué consiste esto y cómo trabajan ustedes? Sí, justamente es así como decís, Débora, es totalmente un desafío y también es la motivación, ¿no? Si bien es un rubro que es fuerte, también involucra mucho el cuerpo, pero bueno, también justamente como empresa en colectiva, horizontal, nos queremos dar derechos, entonces también es como muy importante en ser cooperativa, porque en cada asociado estamos en la decisión del rumbo que le queremos dar a esta organización, ¿no? Uh-huh. Me parece que eso es muy importante, como destacás. Martín, ¿me escuchás bien? Sí, te escucho. ¿Vos? Se corta un poquito, pero sí te escuchamos bien. Otro de los puntos que por ahí queríamos conversar con ustedes y también celebrar en este entre cooperativa y cooperativa, ¿no?, es esta mirada social y socioambiental que tienen con respecto a la construcción. Sabemos que desde el 2016 vienen realizando trabajos de construcción, pero donde el desafío también está justamente en poder ser amigables, ¿no?, como con el ambiente. Quizás estaría bueno que nos cuentes un poco de eso. Sí, la verdad que encontramos en los diferentes estilos de construcción muchas ventajas sobre el tipo de construcción más ecológico, más no tanto el tradicional. Hoy por hoy, bueno, frente a la demanda de oportunidad de trabajo, estamos haciendo todo tipo de trabajos, no solo los tradicionales, de construcción tradicional, sino también estamos empleando diferentes técnicas como construcción en seco. También utilizamos superado adobe, paredes de quincha, que tienen sus ventajas ecológicas, ¿no?, como vos decís. Pero bien, hoy, como bueno, se nos abre la puerta a diferentes, siendo cooperativa, la verdad que tuvimos mucha suerte de poder estar trabajando en varias obras Tras la Sierra. Y eso lleva también nuevos desafíos de organizativos, también formarnos, tenemos como objetivo formarnos constantemente, ¿no? Uh-huh. Eso, estamos también aportando mucho a las energías renovables. En Travesía hicimos una casa con toda su energía solar, la verdad que eso nos da mucha alegría porque podemos desde nuestro lugar como organización poner un granito de arena a lo que es esto de poder modificar también, ¿no?, el tipo de construcción que a veces no es el más eficiente, el que conocemos de cemento y concreto. En cuanto a ¿cómo se llama?, a calefacción, a refrigeración. Claro, y además como que, bueno, es algo que también está muy vinculado con saber que estos materiales, ¿no?, que han sido, de hecho, usados mucho antes acá en el valle, antes de que el adobe, el adobón, son materiales de construcción que tienen como un uso histórico, ¿no?, acá en el valle, y poder como volver a reflotarlo y pensarlo como desde el trabajo cooperativo también es una cuestión ahí muy latente, ¿no? Y en ese sentido, por ahí preguntarte cómo se está dando, si hay como una demanda de esta construcción o es algo que se está como renovando, digamos. Sí, sí, se ve mucho, la gente pregunta mucho, está como en la búsqueda de un tipo de construcción diferente. A nosotros eso nos pone muy contentos porque, bueno, siendo del rubro, sabemos las ventajas que tiene construir en adobe. Acá hay construcciones históricas que son de adobe y son antisísmicas, tienen muchas ventajas. La verdad que es difícil poder cambiar, ¿no?, el deseo de los clientes, porque muchas veces sucede eso, que tienen algo muy muy muy radical, quieren construir de tal forma y lo respetamos, siempre tiramos en nuestra opinión, digamos, tratando de llevarlo a un lado más ecológico, digamos, más amigable con el ambiente, pero aún así como que, bueno, estamos realizando todos los tipos de trabajo, por suerte. Hola Martín, ¿cómo te va? Pancho te saluda, ¿cómo estás? Hola Pancho, buen día, ¿cómo te va? Bien, che, te hago una consulta nomás. ¿Cómo es el tema normativo, digo, ahí, en qué comunas, municipios vienen laburando? ¿Y cuáles son las disposiciones que tienen esos municipios y comunas respecto a la construcción? Porque hay pueblos en donde, bueno, tienen ordenanzas sancionadas que exigen cierto tipo de materiales, más que nada para las estructuras portantes y demás. Muy buena pregunta, Pancho. Mira, actualmente tenemos una construcción en Rodeo de Piedras, que es una construcción de adobe, es muy grande, que, bueno, en esa sí, el municipio de Las Rosas pidió todo lo que es la ordenanza de construcción y eso, y hay otros lugares donde no, por ejemplo, ¿no? Estábamos trabajando en Travesía, en Chuchira, en Yarcanto Abajo, y bueno, la verdad que es muy diferente en cada lugar, digamos. No sé si te termino de responder. Sí, sí, entiendo que en quizás los municipios más grandes están ya con normativa que exige, más que nada, lo que tiene que ver con las columnas, los encadenados, eso que muchos municipios, que por ejemplo, conozco la normativa en Nono, no sé cómo es la de Las Rosas, pero me imagino quizá algo similar, exigen el encadenado con estructura de hormigón armado, ¿no? Hierro, bueno, cemento, toda esa parte, más que nada para las columnas y, bueno, y esa cuestión más estructural. Que lo loco es que, bueno, no importa dónde uno vive, si está organizado en formato de un municipio o de una comuna, el lugar más o menos es el mismo, ¿no? Digamos, las inclemencias del tiempo, la posibilidad de un terremoto y demás, es lo mismo en Nono o en la comuna de Las Calles o en la comuna de Chuchira, no sé, por nombrar alguno, que en el municipio de Las Rosas, pero cambia las exigencias de un lugar a otro. Sería importante, interesante que aúnen criterios y que, bueno, se permita la construcción natural, sabiendo que históricamente son construcciones que se mantienen en pie, pase un sismo o no, ¿no? Claro, sí, justamente eso, como en la zona geográfica vivimos tras la sierra, hay construcciones de adobes históricas que no sufrieron ningún daño y hasta el día de hoy siguen en pie. Hay una legislación que no legaliza, digamos, de alguna forma la construcción de barro. es algo que nosotros estamos intentando cambiar también, ¿no? como cooperativa de construcción, por eso es que también le ofrecemos a los clientes este servicio, pero bueno, la realidad es que no es, digamos, legal una construcción de barro. Eso es algo que nos gustaría cambiar radicalmente, porque realmente son muy eficientes y tiene amplias ventajas sobre la construcción tradicional de concreto, digamos, ¿no? Pero bueno, eso también es como parte de nuestra lucha de alguna forma, ¿no? De poder reivindicar ese tipo de construcción que tiene muchas ventajas sobre otras también. Bien, Martín, bueno, te agradecemos mucho esta comunicación telefónica, celebramos este nuevo aniversario de vidas, ¿no?, de la cooperativa. Y bueno, para todos aquellos que se quieran comunicar con ustedes, ¿querés dejar algún contacto, alguna... las redes, lo que tengan bueno, para sí, comunicarse? Nosotros tenemos una página llamada Del Chañar Coop, y bueno, invitarle a ustedes y a la comunidad. Vamos a estar haciendo un festejo mañana ahí en APA de Boca del Río, y están todos invitados, bueno, siempre y cuando se ahí cumpliendo todos los protocolos de estos momentos, que es mañana 17 de agosto. Y bueno, nada, muy muy agradecido por esta comunicación, porque bueno, también queremos compartir este logro que es de esta organización, y queremos que sea para la comunidad, ¿no? Abrirnos a la comunidad, que la comunidad sepa que está funcionando una cooperativa de trabajo, que queremos crear mucha fuente de laburo, de buen trabajo y de con derechos y solidaria para todos, ¿no? Bien. Porque es posible, y también tenemos este envión transformador y queremos cumplirlo. Martín, dos cosas. Mañana, ¿a qué hora? Y si podés dejarnos un número de contacto telefónico que nos escribe Mari Carmen preguntando para tener su contacto. Dale, te paso mi contacto, si quieres te lo menciono, es 11-36-57-74-52. Bien. Ojalá se lo puedan anotar o lo menciono a vuelta. 11-36-57-74-52. ¿Y mañana a qué hora allá en el lago? Y estamos desde el mediodía, vamos a compartir y a soplar unas velas en conjunto, y festejando, ¿no? Porque también hay que parar un rato y ver los logros que estamos haciendo, que son un montón, y bueno, eso también nos da más fuerza. Te mandamos un abrazo grande, Martín. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Sala. Voces del Valle. Información matutina del Valle de Traslasierra en tiempos de pandemia. Quisiéramos volver a nuestra vida y a nuestro ritmo habitual lo antes posible, pero esto es la realidad. Bueno, pasaba allí Martín de la cooperativa Chañar, ¿no? Chañar ahí, cooperativa de construcción, que ya tiene unos cuantos años acá en el Valle de Traslasierra. Mañana invitando al festejo de cumpleaños desde el mediodía allá en Boca del Río. Buenísimo. Perdón, ¿no era el APA? ¿En el APA? En el APA, el APA 2. ¿APA 2? Sí. Ah, en la Rabona. No, me hicieron confusión. No es Boca del Río. No, es en Boca del Río. Débora, es cierto. Por favor, una tarea, ay, Débora. Perdón. ¿Cómo festejarán? Armando una casita ahí en el... Y una casita pescar, de barro. Para guardar las cañas. Chiquitita. Una caja de pesca de barro. Qué van a ir a pescar, te das cuenta.